choferes. Yo tengo una amiga mía que subió una camioneta. Yo tengo una amiga mía que subió una camioneta. Por el chance que el chofer le dio, le tuvo que enseñar cosas que traía. Que las mujeres tienen tanto amor a los choferes. Será que las mujeres tienen tanto amor a los choferes. Eso que le estoy contando le sucede a muchas mujeres. Eso que le estoy contando le sucede a muchas mujeres. Y se montan en un camión o se van en un Mercedes. ¿Sabe por qué será que las mujeres tienen tanto amor a los choferes? ¿Sabe por qué será que las mujeres tienen tanto amor a los choferes?